sé que no estás en tu lugar. Cuando no hay razón, una oportunidad para la miseria de ocasión. ¿A dónde vas a llegar? Al lugar que esté de moda. Fríos hielos del Ártico, pasiones tapadas y sin encanto. Y como dice una canción, en el sur hay un lugar. Y como dice esa vieja canción, en el sur hay un lugar. Hay un lugar para los dos. Sudamérica es mejor. Y como dice esta única canción, Sudamérica es mejor.